Entonces, ahora sí, ya grabando. En esta segunda y penúltima, como les decía, de nuestras clases, lo que nos interesaba era discutir, ¿se acuerdan que en la clase anterior, hace un poco más de un mes, lo que nos interesó fue establecer un diálogo a partir del concepto de género? Nos centramos sobre todo en la parte, digamos, de lo que concierne a las mujeres, aunque el género, como concepto teórico, es mucho más amplio. Y concierne también, desde luego, a los hombres y a cualquier otra identidad sexuada que no sexual. Justo lo estábamos hablando, casi no estamos haciendo eco con Male, pero salió el tema el otro día en la clase que tomamos los miércoles, todas las semanas. Pero sexuada quiere decir que no necesariamente tiene que tener una representación en ningún tipo de caracteres, por así decirlo, genitales, que normalmente llamamos masculinos o femeninos, sino que es una construcción cultural, y entonces de esas hay más. Pero bueno, eso es lo que nos concernía hace, como le digo, casi un mes. Y hoy, en esa división tripartita con la que quería cerrar, digamos, un poco estas clases desde hace unos meses, nos interesaba hablar de la problemática de la religión y la violencia. Como tenemos apenas 2 horas, un poco menos, pues me interesaba partir, creo que es más sencillo, que es más didáctico, a partir de un ejemplo muy concreto. Da la casualidad de que muy probablemente, me permito aventurar, pues no tengan mucha familiaridad, bueno, menos quizás el caso de Anita por razones familiares, con sociedades islámicas o de mayoría islámica o de tradición cultural islámica. Ese es un pequeño problema que aquí en realidad por el enfoque que le vamos a dar no nos va a concernir demasiado. Creo que estamos todos a punto de acatarrarnos o de Yo que se me acatarramiento. acerque, no duele nadie. Sí, no, no. Yo ha sido convivir con bueno, unos muy queridos compadres que tenían a la mitad de la casa enferma y estuvimos con ellos 3 días y me traje el Nos catarro de acatamos, importación. pero sí, tienes Pero toda la bueno, razón. entonces. ¿De qué trata la película? La clase no va a ir sobre la película, pero una mínima nota sobre la película sí es necesaria. La película es una película, como les decía, de factura y realización maliense, de Mali, que se hizo pocos meses después de la salida de un grupo armado, realmente violento, que se llamaban, bueno, en una de las lenguas de Mali, los Ansar Dine, que vendrían a ser como los combatientes de la religión, esto no en árabe, en la lengua local, que son un grupo de inspiración yihadista, es decir, que propugnan una visión fundamentalmente violenta, agresiva, expansionista, si quieren, sobre todo conquistadora, del Islam, que no responden a un Islam tradicional. Esto quédense con ello porque justo es la escena que nos interesa hoy discutir, sí, son dos formas de la misma palabra y de la misma ciudad. Timbuktu correspondería más, bueno, a la forma etimológica local, si quieres. Y Tombuctú en realidad es una forma tomada del francés que se vehiculó un poco por todo Occidente desde el siglo XIX. Esto, por supuesto, Mali, como todo bueno, lo que se llamaba antes Centro África, fue colonia francesa. Francesa. Forma parte de la inmensa África, ¿cómo se llamaba? África Occidental francesa o África Central francesa, me parece que era el nombre para un enorme conjunto a todos los niveles, sobre todo territorial, que luego se dividió en distintos países independientes. Entonces Mali es uno de ellos, Níger era otro, Centro África, la República Centroafricana era otro. Bueno, entonces, a esta gente étnicamente, culturalmente, estos Ansar Dine, son lo que nosotros llamamos Tuaregs. Tuaregs es un grupo, un subgrupo étnico dentro de la gran etnia berber, que es la etnia original, con lo que nos ha costado que salga en la pantalla, como por ejemplo, que es la etnia original del norte de África, es una etnia preislámica, gente famosa que pueden conocer de muy probable etnia bereber, Agustín de Hipona, San Agustín, por decir, entre otros muchos. Entonces, estos bereberes ya estaban ahí antes de que llegaran los romanos, ya estaban ahí desde luego antes de que llegara el Islam, lo cual no quiere decir que no se islamizaran más o menos completamente. Si ustedes viajan, por ejemplo, a Marruecos, una gran parte de la población marroquí se ascribe, incluida la madre del actual rey, como fue histórico para los sultanes, muchas de sus esposas o concubinas, categorías distintas, eran de hecho bereberes, pero eso es normal, porque el 65% por lo menos de los marroquíes se ascriben ellos mismos a la etnia bereber, y una parte no pequeña del país sigue hablando la lengua bereber, el tifinagh, que es como se llama. Entonces, bueno, los tuaregs son estos. Claro. Los tuaregs son los que viven en Mali. Los tuaregs son los que viven en todo el desierto del Sáhara. Son una población, eso sí, nómadas, fundamentalmente nómadas, con una serie de pautas culturales, algunas islámicas y otras no tanto, heredadas de tiempos pasados. Y digamos, en esta película son los que vienen de fuera. Porque sí, han tenido contacto, paso y hasta residencia en Mali, en Timbuktu y en toda. Esto es, digamos, la gran cuenca del río Níger. O sea, esa es la región cultural a la que pertenece, digamos, Timbuktu, que desemboca, por supuesto, en el país que se llama Níger, ¿no? Y luego en Nigeria. Entonces, ¿qué hay en Timbuktu? Bueno, pues Timbuktu también tiene para un rato de hablar. Timbuktu es una de las ciudades quizás más importantes de las civilizaciones islámicas. ¿Es una ciudad o es una región? Es una muy buena pregunta. Es una ciudad que domina desde hace siglos una región que sería Valle medio del río Níger, así resumiendo, ¿no? La riqueza de Timbuktu en términos históricos, y en parte todavía hoy, que bueno, ya es discutible que sea una ciudad rica, es rica culturalmente, pero no rica económicamente, pero en la antigüedad, no tan antigua en realidad, por ejemplo en la Edad Media, la riqueza que realmente lo era, la riqueza económica de Timbuktu venía de ser el cruce necesario de las rutas del oro. Es decir, el oro que circulaba por Occidente y por el mundo islámico, digamos, mediterráneo, es un oro africano. Eso es lo que hizo en su momento la grandeza, por ejemplo, del reino del Andaluz, es decir, la mal llamada España islámica, ¿no? Con capital en Córdoba. Porque ellos controlaron esas rutas del oro. Entonces, bueno, pues como dice el refrán, el que parte y reparte se queda con la mejor parte, y aquí también pasaba, ¿no? Entonces, Timbuktu, digamos, edificada sobre esa riqueza, construye una auténtica civilización urbana muy antigua desde la Edad Media, desde la Alta Edad Media, muy característica, y un Islam tradicional, un Islam apegado, moldeado, reformulado, con base en prácticas, en algunas muy tradicionales, muy antiguas. Y puesto que estamos en una época premoderna, perfectamente ortodoxas, porque en la época no había ni heterodoxias ni ortodoxias, todos eran, digamos, igual ortodoxos, ¿no? Bueno, este Islam tradicional pervive durante muchos siglos, pervive hasta el día de hoy, pero en este momento, entre finales de los 90 y, digamos, la mitad de la década de los 2000, o finales de la década de los 2010, surge una insurgencia armada buena parte de esa gran región cultural del Sáhara, digamos, central, del Sáhara Occidental, de inspiración yihadista. Es decir, como decía Male, los que tienen por detrás, pero no hay una relación, digamos, directa, simplemente se inspiran, pero no, nunca nadie ha venido a hablar que fueran a hacer colonias de aprendizaje a Afganistán. Pero, digamos, es la misma época tardía de difusión del yihadismo que en Afganistán representan los talibanes, que en la península arábiga representan diversos grupúsculos o no tan grupúsculos. Es la misma época, son exactamente los mismos años de fundación de lo que luego se llamó el Estado Islámico. Entonces, digamos, son esa forma cultural islámica. Un Islam, como les digo, agresivo, violento, y que tiene frente a las civilizaciones islámicas muy antiguas, muchas de ellas, un problema. Y es que las considera idólatras. Ni siquiera un islam incorrecto, que ya sería bastante, si quieren, pecaminoso, por entender el término, sino directamente una aberración. Entonces, esta ideología yihadista lo que busca es eliminar directamente estas formas del islam tradicional, que son las formas dominantes de las sociedades desde siglos atrás, de las sociedades donde están. Y en este sentido, el yihadismo es una ideología, parece seguramente dicho así, sin mayor contexto, un poco paradójico, pero intento expresar una idea de la forma más sencilla posible. El yihadismo, este islam militante, agresivo, es antitradicional. Va contra la tradición. Se disfraza de una tradición aún más antigua que el islam tradicional. Él dice de sí mismo que viene de la época del profeta. Pero esto, por hacerles un cuento muy muy largo que da para cursos enteros muy muy corto, es falso. Sencillamente es falso. Es una reinvención, muchas veces con elementos coloniales. Ahora les voy a poner un solo ejemplo, en la primera escena sale, de algo que ellos dicen, que es, digamos, si lo quieren ver así, la verdadera tradición. Entonces, ahora sí, esto empieza. O sea, es una reinvención del Islam. Sí, es una reinvención del Islam. Vamos aquí a ver un ejemplo. Aquí están destrozando presuntos ídolos. Claro, hay que decir, la región es mayoritariamente islámica, pero también hay otras tradiciones. Lo que nosotros llamamos en la antropología, ¿no?, se llama tradiciones animistas, y eso es lo que están haciendo. Claro, eso mismo hizo el profeta en la Meca. Entonces, bueno, ahora cuando terminen los tiros, va a haber un plano, una secuencia, en la que sale una manera muy interesante de gastar balas, desde que le sobraran las balas. Es una película lenta, pero si tienen oportunidad no dejen de verla. A mí me parece una, entre otras cosas, muy bella película. Luego, si quieren, hablamos un poquito más del contexto de cómo se hizo la película y por qué se hizo la película. ¿No la vamos a ver? Hombre, entera, ¿no? Porque entonces ya no hay clases, se las dejo y me voy. ¿Sí? Y ese no es el punto. Hombre, no, porque la pueden ver, y sí vamos a examinar juntos una escena que a mí me parece central de la película. Pero es que no me quiero saltar, porque ahora va a volver a salir el vehículo armado desde donde estaban disparando, y quiero ahí hacer un inciso. ¿Son los que disparan? Sí. Sí, digamos, no son los mismos, porque no están ahí, pero es la misma ideología en sentido laxo. Se llevan a un prisionero, pero un poquito más adelante. ¿Qué quiere decir? Ahora, si quieres, lo discutimos. Ay, Dios, es que. Es como. Ajá, ahora lo discutimos. Ay. A ver. No sé por qué. Cáncer. Sí. Ah, eso es. ¿Ven esa bandera que sale por ahí? Digo, no se ve muy bien, pero ven que van en el jeep, van como persiguiendo a alguien. Ahora mismo es irrelevante quién es ese alguien. Es una bandera negra con un círculo blanco, y pues, entiendo que ahí se ve un poquito mal, porque no he conseguido una secuencia donde se ve, o sea, antes se ve un poquito mejor, pero no he conseguido pararlo, y arriba unas letras. Bueno, según los movimientos yihadistas internacionales, esta es la bandera del profeta Mahoma. Lleva en el medio, lleva el color negro asociado a la segunda dinastía islámica, al segundo califato. Califato, para que aquí nos entendamos, sería una especie de imperio universal islámico. Esa es la idea. Y efectivamente ese fue el modelo político que sucedió a la muerte del profeta. No es que el profeta estuviera particularmente en favor de ese modelo político, pero en fin, las circunstancias del momento llevó a que así se instaurara, ¿no? Una forma imperial. Entonces ese sería el color negro. En el centro hay un circulito que lleva unas palabritas, que ahora veremos cuáles son, que según los yihadistas es el sello del profeta. una bandera con el sello del profeta, y arriba hay unas letras blancas en el mismo estilo caligráfico que las letras del círculo, que lo lleva en la camioneta esta, ¿no? Donde van ellos con sus Kalashnikov o sus AK-47 o lo que sea, y unas letritas blancas. Bueno, las letritas blancas es lo mismo que lleva en realidad la bandera de Arabia Saudí, es la declaración de fe islámica, no hay más Dios que Dios. Y lo que pone en el presunto sello del profeta es, no hay más Dios que Dios, Mahoma, Muhammad, es el profeta de Dios. Entonces, aquí tenemos un problema que los yihadistas no han tenido en cuenta. Es conocido desde el siglo XIX, tanto por historiadores árabes y musulmanes, como por historiadores occidentales, que este sello es falso. Este sello es un falso del mismo siglo XIX, y entonces, como pasa tantas veces, un poco, si quieren, como los niños héroes, para que me entiendan, una leyenda historiográfica se pone en circulación, crea una conciencia colectiva, puede ser la de todo un país, puede ser la de un grupo, y eso al final se convierte, digamos, en una forma identitaria. Este es un ejemplo entre muchos de que, por mucho que digan los grupos yihadistas, nosotros somos la verdadera tradición, nosotros estamos enlazados con el profeta, es una construcción, en muchos casos, con bases muy endebles, muy débiles, y que, sobre todo, quiere, en realidad, romper, lo que pasa es que adopta el lenguaje de la tradición, con el Islam de todos los días, el Islam cotidiano que cuenta en todas las sociedades, digamos, de mayoría islámica. El ejemplo de Timbuktu nos viene muy bien, porque es una película, yo creo, muy fácil de ver, pero este ejemplo lo encontraríamos en Afganistán, lo encontraríamos en Siria y lo encontraríamos en cualquier país. En el mismo Marruecos, que tiene, digo, por poner el mismo ejemplo que les decía, Marruecos tiene una serie de culturas, pero no es una cultura, son muchas culturas en Marruecos, urbanas, rurales, de lengua bereber, de lengua árabe, más sedentarias, menos sedentarias, de costa, muy, muy distintas entre sí, que, digamos, este tipo de movimientos que, bueno, hay quien lo ha llamado el islamofascismo, nos sirve para entender una cosa, le pasa lo mismo que a los fascismos históricos, quieren imponer una sola ideología, quieren imponer un solo modelo de sociedad. Y lo quieren imponer por la fuerza, si hace falta. Claro, siempre hace falta, porque no hay ninguna sociedad que se quiera dejar, digamos, avasallar, ¿no? Pues siempre, por eso responde, y también a esa mística del yihad. Entonces, ahora vamos un poco de mente. ¿Qué es el yihad? El yihad es un principio hermenéutico, ahora aplicamos esto de hermenéutico, del Islam, si quieren, normativo. Propuesto e instaurado desde los primeros momentos de existencia del Estado Islámico, es decir, del Estado profético. Mahoma crea un Estado Islámico, y ahí ya está el yihad. Entonces, el yihad significa el esfuerzo que se ha de hacer en pro de la religión, el esfuerzo que se ha de hacer en pro de una idea. Y hay dos yihad, por cierto, masculino, no femenino. No es la yihad, es el yihad. Hay dos yihad. Esto, digamos, es una idea consensuada por generaciones y generaciones de expertos en ley islámica que leen los hechos y los dichos del profeta, que leen el Corán y dicen, bueno, pues entonces nuestra conclusión es la siguiente. Hay dos yihadat, se diría en árabe. Una es la pequeña, el pequeño yihad, el pequeño, porque no requiere mucho esfuerzo, ni psíquico, porque no requiere mucho esfuerzo psíquico, físico sí, ya verá, pero no es la gran cosa, es una cosa que hay que hacer, porque pues hay que salir, digamos, un poco adelante, que es la guerra, si es necesaria. El yihad pequeño, el yihad al-asghar, al-sagir, sería la guerra, el esfuerzo militar, en pro de, por ejemplo, hay una invasión enemiga, pues hay que echarlos a la frontera, digamos, de la sociedad islámica de la que se trate. Por eso, en el siglo XIX, muchas sociedades islámicas que fueron invadidas por potencias europeas, de hecho todas las sociedades islámicas en algún momento de su historia, en el siglo XIX o incluso el XX, sufrieron una agresión colonial, articularon su resistencia en torno a la idea de yihad. Tenemos unos enemigos, que nos están invadiendo, y entonces releemos nuestro patrimonio, digamos, religioso, ideológico, cultural, todas estas cosas a la vez, y nos viene muy bien un concepto, que es el de yihad, que ya existía desde antes. Saladino, por ejemplo, en Tierra Santa, así formuló su lucha contra los cruzados, y era lógico, es decir, forma parte del vocabulario habitual de unas sociedades, ¿no? Y ese sería el pequeño yihad, el que todo el consenso de sabios islámicos desde hace generaciones dice, está bien, hay que hacerlo, tampoco se me emocionen demasiado. O sea, es importante, claro que es importante que librarse de los invasores. La historia dice que no siempre fue muy, muy útil, ¿no? Pero el que importa de verdad es el otro yihad. Y el otro yihad es el gran yihad. El yihad al-Akbar o el yihad al-Kabir. Bueno, ¿cuál es ese otro yihad? Es la lucha que todo ser humano, hombre o mujer, tiene consigo mismo y con sus pulsiones. La envidia, la avaricia, la codicia, la violencia ciega, la violencia sin freno. Y ahí también hay cientos de años, generaciones y generaciones de sabios islámicos. Hay libros enteros, por ejemplo, Averroes tiene el libro del yihad, toda una discusión sobre estos principios. Y ese otro yihad enlaza con la que probablemente en términos culturales, en términos de cómo se ha expandido el Islam a lo largo de los siglos, sea la más importante de las escuelas de pensamiento islámico, que es el sufismo, es decir, la mística islámica. A muchos países, digamos, si lo quieren ver así, los misioneros islámicos que llegan, una palabra un poco agarrada con una punta, pero para entendernos, son místicos. Y esa es la forma popular, esa es la forma que, por ejemplo, vertebra, lo vamos a ver en la escena que me interesaba de la película, que cómo se ejerce el Islam en todas estas sociedades. Prácticamente todas estas sociedades africanas, del Asia Central, por ejemplo, el gran mundo persa, el gran mundo iranio, que no es solo Irán, o sea, la esfera de influencia cultural iraní o irania más que iraní, es enorme y de hecho llega y se adentra perfectamente en los países, digamos, de lengua y tradición árabe, pero del oriente. Cuando el Islam llega, por ejemplo, en una de sus últimas fases de expansión, digamos, territorial, ya en el siglo XVI, es decir, muchos siglos después, casi 8 siglos después del nacimiento en la península arábiga, al sudeste asiático, ustedes ya, si viajan, digo yo nunca he viajado al sudeste asiático, pero en fin, lo que he podido leer, ya no es fácil ver ese Islam tradicional, porque ha sido sustituido por un Islam tecnificado, bastante represor, que es el que ustedes ven, por ejemplo, en Malasia, ¿no? Están las mujeres tapadas con un velo, pero eso de nuevo es un Islam posterior, es un Islam que surge, entre otras cosas, de un proceso histórico en prácticamente todo el mundo, en los años 70, sí, hace muy poco en realidad. Se llama la reislamización, cuando una serie de ideologías de otro tipo, el comunismo, el socialismo, el nacionalismo árabe, o ciertas ideologías anticoloniales, por ejemplo, en Indonesia, por diversas razones fracasan, esos experimentos políticos y sociales fracasan. Y entonces, digamos, el asidero al que muchas sociedades, no de forma muchas veces absoluta ni mayoritaria, no necesariamente les paso la tentación, por si quieren ustedes, pues la tenía yo aquí, poco, ¿no? Indonesia también es, digamos, Indonesia es el país, sí, y es el país, no se olvide, más grande del mundo islámico. Pero ese fue nuevo, no es tradicional. Indonesia tiene tanto en porcentaje como en población absoluta la mayor población musulmana de todo el mundo, casi 200 y tantos millones, 250, justo, sí, mucho más. Menos Bali, menos partes de Bali. Partes de Bali y algún otro enclave dentro de ese país archipiélago. Pero igual, uno viaja a Indonesia, o sea, si lo busca está, pero no es lo que uno ve, por ejemplo, en Yakarta, ¿no? Lo que te cuentan. Es otro tipo de Islam moderno, parece una cosa contradictoria, pues, ¿qué pasa? ¿Que un Islam más regresivo es más moderno? Pues sí, la modernidad puede ser regresiva, ¿no? Y este es un ejemplo. Entonces, lo que vamos a ver en la escena, que es así, vamos a buscar, más adelante, De hecho, es esta. Es de forma muy resumida, y a mí, lo ponemos ahora a discutir, me parece que es muy bella, el resumen de esa confrontación. O sea, un Islam militante, agresivo, militarizado, no solo militante, sino militarizado, que se justifica por la ametralladora y, ¿no?, y por las ejecuciones sumarias, y por, frente al Islam tradicional, que por supuesto tiene mucho más de lo que aquí podemos contar brevemente, que es un Islam sufí, es un Islam místico. Entre otras cosas, y el asunto no es baladí, tiene una visión no solo de la mujer, sino en general de lo femenino, crucial para su propia representación. O sea, ni siquiera que acepte a la mujer, no, no, no. Es que sin esa parte de reflexión femenina o de reflexión desde lo propio de la mujer, ese otro tipo de Islam es incomprensible. Si me permiten hacer la nota, una breve nota, el Islam, así como corpus, como canon, lo permite perfectamente, porque al menos tres de las personas más importantes en el desarrollo del Islam profético son mujeres, ¿no? La propia primera y la más importante esposa del profeta, que tiene una serie de características que quizás llaman la atención, era bastante más mayor que él, bastante más grande que él, era viuda en el momento en que se casa con el profeta, y era mucho más rica que él, lo cual no era difícil, porque él era un poco pelado, ¿no? Entonces, ella es una gran empresaria, o sea, es como si... ¿Cómo se llama nuestra amiga? Bueno, nuestra amiga es una manera de decir, esta señora que tiene intereses inmobiliarios por toda la ciudad y tiene apellido vasco. Y que vive, por aquí, en Monteveres. ¿Quién? No, no, no, apellido vasco. Como Ana, no me acuerdo. Aramburuzabala. Pues como si Aramburuzabala se casara con un Mesías. Bueno, Mesías no, porque el profeta no era Mesías. Con un profeta, ¿no? Y entonces, pues le sacara adelante, ¿no? Pero un pobre paladito. Ah, con un gurú. Sí, la princesa Marta Luisa de Noruega. Sí, ya se divorciaron. Esa es la. En una de estas, Leonor nos da una alegría y muchos años de diversión en el Ola. De momento, tiene 12 años la muchacha, entonces tampoco vamos a 14. Bueno, entonces, de eso va, o sea, la escena está, al principio, ya han conquistado Timbuktu, al final de la película están en proceso que los corran. Fue en realidad una conquista, una invasión muy devastadora en la que, entre otras cosas, se pensó que iban a estar en serio riesgo, quizás el patrimonio más importante de Timbuktu, todo es importante, el patrimonio arquitectónico es una cosa, a mí me parece que espectacular en términos de una cultura del desierto y una cultura urbana, son las famosas que salen en la película muchas veces, mezquitas de Timbuktu, todas las, entiendan mezquita como universidad, o sea, todas estas mezquitas cumplen varios roles, varias funciones, y uno de ellos es centros de estudios islámicos avanzados, de estudios tradicionales. Pero, y por tanto, asociadas con todas estas mezquitas, muchas veces con colecciones particulares de familias que llevan cientos, y no en algún caso miles de años viviendo en Timbuktu, hay bibliotecas, bibliotecas manuscritas. Y ese es el gran patrimonio que estuvo a punto de perderse, con un serio riesgo de que la quemaran, con esta invasión. Entonces, digamos, es realmente una cultura, miren, para que me entiendan un poco, aunque aquí lo que nos interesa es la violencia, es un poco como la disrupción, en aspectos muy profundos, que ocurre cuando una iglesia evangélica se hace fuerte en un barrio popular de cualquier ciudad mexicana. Bueno, en Chiapas o en Iztapalapa, o sea, tampoco hay que en Whisky Luca ni por aquí, o sea que sí, tampoco hay que irse muy lejos. Introducen muchas veces, los evangélicos vienen de todos los colores y de todos los sabores, esto es una manera un poco rápida de hablar, pero por ejemplo, este señor, que yo tuve la desgracia de conocer muy cerca, que anda muy cerca de López Obrador, perdón por la cara de nuestro presidente, este Arturo Farella, que es el de Confraternice, que si se fijan un poquito en las notas de prensa de los últimos meses, sale de vez en cuando muy seguido, ¿no? Como muy cercano a este. Este es un absoluto impresentable. Es que fue alumno mío. Joder, sé de lo que estoy hablando. ¿Qué es él? Él es pastor evangélico. mentiroso compulsivo, porque dice que tiene título y tal, no tiene ninguno. En fin. Dice que es abogado y no tiene título de derecho. Bueno. ¿Cómo se llama? Arturo Farella. No, Varela, Farella. Farella. Y entonces, este personaje, hay otros con él, yo he tenido, tengo grandes amigos evangélicos fuera de México. En México no, porque nos ha dado, no por ninguna otra razón. Entonces, no hay que conceptualizar que todos los cultos evangélicos son así, no necesariamente, ni siquiera dentro del mismo culto tiene que dar esta... La religión nunca es 2 más 2, 4, la religión es 2 más 2, 8, o 3, o 2, o 1, o 10, no, bastante más diverso que todo esto. Pero ese tipo de evangelismo militante, reaccionario no solo en lo que están pensando, reacciona a lo que entiende que es una degradación moral, una corrupción de la sociedad en la que está funcionando. Y eso rápidamente les hace tener comportamientos mesiánicos. O sea, aquí vengo yo para salvar, ¿no?, a estos pobres. Y, sobre todo en barrios populares, zaheridos por la violencia estructural dentro de las familias, estructural fuera, pues suelen ser campos de cultivo muy sencillos. Un poco esa es la historia que les cuenta al final la película, porque en este grupo de yihadistas que conquistan Timbuktu hay un grupo muy importante de europeos, hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes. Y digo, si tienen oportunidad de ver la película, sale al final, así no les quito la cosa, pero salen varios ejemplos muy interesantes. Gente que, por ejemplo, viene de familias, digamos, negras, por así decirlo, de estas mismas zonas o de Senegal, pero ya no hablan las lenguas patrimoniales de esos lugares, o gente que viene de familia argelina, pero ya no habla árabe ni bereber, ninguna de las dos. Entonces ahí se ve que su identidad islámica no tiene absolutamente nada de tradicional. Entre otras cosas, porque no siempre, pero algunas veces, esas mismas familias, cuando emigraron, por ejemplo, a Francia o a Bélgica, conscientemente dejaron, si no su islam, un poco, como digo yo de broma, de bodas, bautizos y comuniones, pues sí, digamos, una concepción, ¿no?, como que todo se rigiera por esas formas tradicionales. Entonces, digamos, es un poco el hijo enojado con el padre metafórico que dice, ah, pues ahora yo, perdón de la grosería, te voy a chingar y entonces me voy a inventar un islam mucho más así, ¿no? Eso también sale en la película. Es una película en ese sentido, yo creo, muy inteligente. Entonces, el fenómeno religioso, sociológico religioso, es el mismo. Es decir, nosotros somos evangélicos, la Iglesia católica está podrida, no es el verdadero cristianismo, nosotros sí respondemos al mensaje de Jesús y sus apóstoles, entonces vengan con nosotros, ¿no? Y ahí lo que hay muchas veces, juegos muy feos de poder. Entonces, ahora sí, nos vamos, como les digo, a esa escenita en la que uno de los jefes... Estos hablaban francés, ¿no? Sí, en la película se hablan, yo creo que 6 idiomas, porque en la propia Timbuktu es una cosa totalmente políglota, donde está varios idiomas propios de la zona. Hay momentos en que hablan en árabe, hay momentos en que hablan en francés, pero hay momentos también en que hablan en inglés. Entonces es una película muy políglota a propósito, ¿no? Porque también eso da idea un poco de por dónde se está moviendo. ¿Y los yihadistas qué hablan? Los yihadistas es que justo, no, los yihadistas hablan varios tipos de idiomas porque depende de dónde vengan. ¿Sí me entiendes por dónde voy? Sí. Incluso el árabe, ahí se ve, bueno, eso ya es hilar un poco fino, pero hay algunos que hablan un árabe así como muy, muy pedante, porque quieren hacer ver que son más musulmanes que nadie, ¿no? Pero en realidad no los entiende nadie. Precisamente porque son operantes, ¿no? Y el árabe, pues es un idioma que si te pasas de pedante, en realidad estás hablando otro idioma con otra gramática que hay que estudiar a propósito y que entonces la gente no lo entiende así normalmente, ¿no? Pueden entender, por ejemplo, ese árabe pedante se utiliza hasta el día de hoy en las televisiones árabes, pero no se olviden que Mali no es un país árabe, no lo ha sido nunca, ni nada que remotamente lo sea, es un país islámico, de mayoría islámica, porque hay otras creencias, pero pues no entienden ese árabe pedante, porque pues no. Y en países arabófonos, Marruecos, Argelia, Egipto, Siria... No se entienden entre ellos. Entre ellos muchas, depende casi casi de lo lejos geográficamente que estén. Pero eso es un problema del continuo, eso es un problema de todas las lenguas, en realidad. Lo que pasa es que a ese grado, pues no es problema, en China pasa lo mismo. Pues nosotros llamamos árabe a algo que es un ideal lingüístico, que nadie nace hablando, que hay que estudiarlo en la escuela, que te puede llevar muchos años. Y el chino también, el chino mandarín no es lengua materna de nadie o de casi nadie. Es una lengua supranacional, digamos, una lengua para todo el país, que hay que estudiar. La gente, por ejemplo, habla cantonés o habla dialectos del norte de China y luego todos estudian en la escuela lo que nosotros llamamos chino mandarín, que en realidad es una forma unificada del idioma, antigua, pero que tiene que ver en el siglo XIX. La situación en el mundo árabe, ojo, mundo árabe, no mundo islámico, el mundo árabe, claro, el mundo árabe es entre el 15 y el 20% del mundo islámico. Y dentro del mundo árabe hay gente que no es musulmán, ¿no? Entonces, dentro del propio mundo árabe, ese árabe de las noticias, pues lo entiendes porque, bueno, pues todos los días oyes hablar del Ministerio de Transporte, entonces pues al final ya te aprendes cómo se dice Ministerio de Transportes en árabe pedante, ¿no? Para que me entiendan. Pero en realidad es a base de costumbre. Es un poco como mutatis mutandis, como si los mexicanos se ponen a ver series españolas sin subtítulos. Bueno, pues a la cuarta serie, a lo mejor ya agarran un poco la onda de cómo se habla en España o en la tele española, pero en la primera, claro, en la primera serie, pues la cosa puede tener sus problemas, ¿no? Yo en todas le pongo. Sí, no. Y no eres la única, Lupe, porque ya he tenido esa experiencia con mucha gente. Entonces, bueno, empezamos, si quieren, a ver si salta bien la escena. Ahí está, sí, ponemos el sonido. Vamos a ser un poco pacientes para que salga bien. Ya está, esto es Timbuktu. Y esta es la escena. يمكن أن يلعى جهادا لكنت أول مصطفين معكم. أسأل الله تبارك وتعالى عساه أن يغفر لي ويغفر لكم ويعيننا على نبل العجل والكبرياء. كفاكم أنكم تسوون الإسلام المسلمين. بطرت يد طفل صغير من أم مسكينة ورجمتم أم طفلين صغيرين من دون أي بينة واضحة. وقبلكم جاءتني هنا امرأة تشتكي من أنكم أنزلتموها لبس القفازين هو بدون توضيح وتبيين كما أمر الله ورسوله أن يبين. تذكرون قوله تعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فأين هي الرحمة وأين هو العفو وأين هو الاستغفار؟ أين هي الشورى الشورى وأين هو التوكل بعد العزم؟ Hasta ahí. Si les parece, como ven, es muy cortita y solo hablamos, ¿no? Entonces, primero la volvemos a analizar rápidamente. Hay algunos detalles importantes ahí que merecen cierta explicación. Y luego la volvemos a ver, digo, porque es muy breve, entonces no vamos a ver la película, pero esa escena sí. El que está hablando en la escena es el jeque, por así decirlo, o un jeque tradicional de Timbuktu. Y ahí no se ve... Ahí no se ve, pero a lo largo de la película se ve que es un sufí, es un místico musulmán. ¿Qué propugna? Pues el Islam, donde él se ha educado y donde él se ha criado. Él es oriundo, nativo de Timbuktu. Como ven, no es particularmente negro, eso forma parte también, digamos, de la configuración demográfica, si quieren, no solo étnica, sino demográfica, no solo de la ciudad, sino de la región en general. y está hablando con el otro. El otro es, por resumirles, tiene su importancia en la película, pero o sea, sí les dejo con un poco de intriga y un poco de ganas de verla más. Es el líder militar de este grupo de yihadistas que han entrado y digamos que se hace una especie de gobernador interino de la ciudad de Minot. Entonces, ha pasado antes, efectivamente ha venido una mujer y le han dicho, una mujer en el desierto subsahariano, tiene que llevar guantes negros, porque esto tiene un punto, digamos, de teoría feminista, pero es muy fácil de ver. Ya lo hemos platicado, de hecho, en la clase anterior, el cuerpo de la mujer es el repositorio de todas estas luchas ideológicas. Entonces, que enseñe el tobillo, que no lo enseñe, que enseñe la cadera, que no lo enseñe, que enseñe el pelo, que no lo enseñe, que esté en su casa o que pueda salir. Todo eso son luchas ideológicas en las que, por supuesto, las mujeres pueden participan, pero también es una lucha ideológica por parte de estos hombres. Entonces, ese es un poco el contexto. ¿Dónde están? Están en una mezquita tradicional. Esta sería una salita dentro de la mezquita. El líder militar, por así decirlo, de la insurrección talibán, de la insurrección yihadista, comprende el valor político de este señor y entonces va a hablar con él. Entonces están en una mezquita tradicional. Ahora vamos a volver a ver la escena y me voy a ir deteniendo en algunos elementos. Pero la idea era que le obligara a usar guantes para que no enseñara las manos. Sí. Esos guantes son como, las nuevas reglas que trae estos yihadistas, las reglas de las mujeres. Exactamente. Por ejemplo, en la película se ve que no les dejan jugar al fútbol, que no les dejan oír música, más que a ellas. A todo el mundo. Con tal de que no levantes un régimen yihadista frente a eso, pues oye, cada uno tiene su, ¿verdad?, su preferencia. Yo la verdad es que el fútbol femenino me gusta hasta más que el masculino. De hecho, el masculino no me gusta nada, pero me parece más movidas. Aunque la Liga Mexicana Femenina no la sigo. Bueno, entonces, entonces hay una serie de elementos que con mucha prudencia el director de la película es de Timbuktu, es maliense. Creo que llegados a este punto se puede contar un poco. La película fue concebida durante la ocupación, y solo fue rodada inmediatamente después de la salida, hasta tal punto que parte del proceso de rodaje estuvo amenazado por una contraofensiva de estos mismos yihadistas. Entonces, la historia detrás de la película tiene bastante de aventura, en realidad. Estaban literalmente en la línea de fuego, ¿no? Con varios problemas en cuanto a los actores, creo que se cortaron a uno, en fin. Y entonces juega, es una película lenta, pero está bien, no todo tiene que ser Netflix en la vida, o sea, de vez en cuando podemos ver, ¿no?, el olor de la papaya verde, en fin, estas cosas chinas que duran 3 horas y no ves más que una hoja que cae, ¿no? Pues aquí lo mismo, pero en el desierto. Bueno, entonces volvemos para atrás, si les parece, y vemos estos dos personajes y hablamos de qué está ocurriendo. A mí me parece una escena bellísima, aunque probablemente... Y el rifle. Se, claro, claro. Es que el rifle está ahí, a propósito, ¿no? El rifle del otro. Me parece una escena bellísima. Quizás se necesite cierto mínimo conocimiento de culturas islámicas, pero creo que sin tampoco tener mucho, la película es suficientemente potente en su relato como para que se entienda muy bien, sin ser en absoluto especialista ni nada remotamente parecido, ¿no? En ese sentido me parece muy didáctica, por eso lo utilizo mucho. Bueno, esta es de hecho la mujer, que es la del guante. Bueno, a ver, si quieren, voy parando. ¿Qué ven? ¿Ven? Exactamente, las antenas. Las antenas ya estaban ahí. Pero esto nos da una pista muy precisa de que este Islam yihadista es hijo de las parabólicas. No es hijo del profeta camello. Es hijo de internet, de las parabólicas, de los vídeos de ejecuciones y de esto en YouTube, de teléfonos celulares. De teléfonos que no dependen de una infraestructura demasiado cara por parte del Estado, sino de la iniciativa privada. Alguien ha hablado de capitalismo islámico y por ahí va la cosa, no solo del yihadismo, de una forma de capitalismo propio del islamo, digamos, de sociedades islámicas. no lleva un alfanje, una cimitarra o una lanza, lleva una AK-47, ¿no? O sea, son grupos armados que, por cierto, de algún sitio tienen que sacar esas armas. Esas armas, como le pasa al narco mexicano, pues no nacen de la tierra como los chayotes. O sea, hay que comprarlas y cuestan dinero, y el dinero hay que sacarlo. De hecho, lo que hay por detrás de la financiación de estos grupos en este contexto, digamos, geográfico concreto, son dos cosas. La trata de esclavos, así con todas las letras. La trata de personas, pero pues, trata de esclavos, ¿no? Para que vamos a andar mejor con Polenda. Y el tráfico de drogas. Las dos cosas. O sea, eso es un poco de donde les viene mucho dinero a estos dos. Por ejemplo, digo, les pongo un ejemplo. En el momento quizás más álgido de ISIS, luego Estado Islámico, cuando bombardearon, cuando destruyeron parte de Palmira, etcétera, etcétera, bueno, pues en realidad fue un procedimiento de marketing muy inteligente, ¿no? Porque me niego a reconocerles inteligencia, pero agudo sí, ¿no? Con cierto sentido de la mercadotecnia, de inflar los precios del mercado ilegal de las antigüedades. ¿De las qué? Antigüedades. En este caso, antigüedades mediterráneas, ¿no? Porque bueno, les tocaba. Pero... ¿Y no son saqueados? Estos objetos son vendidos. Sí, sí, no desaparecen. No. Pues rompes uno para sacar el video, pero vendes 25 para sacar dinero. Los venden, el dinero lo usan para comprar. Con esto les quiero decir, o sea, esto es un poco como la novela de detectives antiguas. Aquí siempre hay que buscar qué mayordomo mató al señor de la casa, porque así te explicas muchas cosas, ¿no? Es como antiguamente, de otra manera, los entonces llamados mujahidin, que son etimológicamente los que hacen el yihad, esos son los mujahidin, pero entonces eran buenos. Cuando la URSS invade Afganistán, que es el Vietnam soviético, ¿no? Va como en feria y es un desastre total. Y de hecho, bueno, pues hoy en día diría que todos los analistas e historiadores están de acuerdo en que eso fue la puntilla para la destrucción final del régimen soviético, ¿no? O sea, ya fue como decir, ya estaba mal, pero eso fue como decir, ahí te vas, ahí te ves, están de la patada. Pues en realidad, claro, los mujahidin de la época, que lo que hacían, ya les digo, era el yihad, digamos, contra el invasor soviético, estaban financiados por Estados Unidos, lo cual es lógico y razonable, ¿no? O sea, era esperable que por detrás estuviera el dinero gringo. Luego, veintitantos años después, pues la jugada no le sale bien del todo, y entonces esos mismos grupos armados, no esos mismos, una parte de esos grupos armados se levanta porque se ideologiza hasta tal punto que va contra, en este caso, lo que ellos llaman el imperialismo americano. Al Estado de Israel le pasó un poco igual con Hamas y con el yihad islámico. En un momento dado, para, digamos, disminuir las fuerzas de la Organización de Liberación de Palestina, entonces dirigida por Yasser Arafat y, digamos, el consejo que estaba alrededor de él, financia en parte, tampoco es que lo financie el todo, pero financia en parte a Hamas y al yihad islámico. Que en los 90 esa misma financiación se vuelve contra ellos, ¿no? O sea, es decir, hay que tener siempre cuidado donde mete uno el dinero, porque el dinero te puede... Entonces, bueno, exactamente, ¿a quién le da el dinero? No sé si de momento tenemos claro, sí, lo de las parabólicas es central, ¿eh? Y ya les digo, la película, que es muy artesanal y hecha casi con 4 centavos, que de verdad que salió muy barata, tiene esa virtud de ir metiendo elementos simbólicos que sirven para seguir el propio relato de la película. Muy bien, entonces está arriba en la azotea, una azotea tradicional de adobe, pero con parabólicas. Seguimos hacia la escena. Bien, aquí. Entonces, el jefe militar, vestido de jefe militar, por mucho que lleve un turbante, como lleva todo el mundo en el desierto, para no morirse de insolación, efectivamente, como ha visto muy bien Lupe, allá está, y fíjense la construcción de la escena en términos de cámara. Ay, Dios, es que claro, es que, pues porque no está pensado para que vayas parando la película, entonces te salta. Miren, estos dos, el niño aquí, y justo la mirada del espectador se va al otro elemento. Al rifle de asalto, ¿no? Al fusil de asalto. Exactamente, tú ves los dos personajes de delante y dos personajes de detrás. Uno es el niño, un niño, y otro es un fusil. ¿Sí lo ven? Sí, no, una tetera. Una pequeña tetera. El niño está estudiando el Corán en esas tablas. Muy bien, Ana. Digo, se nota que tienes cierta experiencia en este tipo de asuntos, porque no es tan fácil de verlo. Ese es el. En Marruecos, sí, digo, ya, claro, luego se convierte en. Digo, estas tablas duran lo que duran, y entonces te las encuentras en los anticuarios, en las tiendas. Y, tienen. A mí sí me gustan. Entonces. Tiene un idolito ahí al lado derecho, ¿no? No. ¿Qué tiene ahí? ¿Esto? Los guantes. Estos son los guantes, y ahora vamos con ellos. Y fíjense, aquí tiene un manuscrito. No es un libro impreso, digo, no se ve muy bien. Que ellos, para él, para la cultura, digamos, timbuktuense, si existe tal palabra, que supongo que no, los manuscritos no es un patrimonio como para nosotros, ahí guardadito, que lo dejas, ¿no? Y digo, hasta que dure muchos años, que no se toque mucho. No. Sus libros son libros manuscritos, muchas veces con cientos de años atrás. Frente, y además, un poco hablando de diagonales, la diagonal va del libro al fusil. ¿No? Bien, entonces el niño, negro, seguramente de ahí, efectivamente, o está, o quiere el director que pienses, está estudiando. Y esa es la forma tradicional en estas sociedades de estudiar. Una tabla de madera sobre la que se escribe, que sirve un poco como los libros de la SED para cuatro generaciones de estudiantes, que muchas veces lo que tiene son porciones selectas del Corán. Es decir, estamos en un entorno totalmente islámico. Nadie está, o sea, aquí lo que tenemos son dos musulmanes, uno frente al otro. Y él va vestido a la manera tradicional de los sabios del desierto y hasta además del desierto. Es decir, una túnica ligera que le cubre la cabeza, eso con el propósito de preservar la frescura, en, ya les digo, un entorno, que es el de esta mezquita, obviamente esto no es la sala de oración, esto es una sala anexa, en un pequeño patio, donde hay elementos de una cierta modernidad material, como podría ser esta silla, que como comprenderán, pues de tradicional no tiene mucho, ¿no? Pero, pues igual que la silla de Acapulco está hecha de plástico, pues también la silla Timbuktu también hecha de plástico, ¿no? Bien, entonces, el líder militar le dice, ¿quieres convencerme de renunciar al yihad? Y fíjense, yo no les envidio la chamba a los traductores o traductoras de esta película, porque debe ser, y de hecho, ahí van a ver, no un error de traducción, una elección de traducción, un poquito más adelante, pero que yo quiero ir sobre ella porque sí me interesa el concepto que hay detrás, cuando empieza a hablar esto. Entonces él dice, ¿quieres convencerme de renunciar al yihad? O sea, a la guerra santa, o sea, pero también a mi esfuerzo personal. Eso es, digamos, la crítica desde dentro del islam, o desde dentro de ciertas posiciones islámicas, al yihadismo ha ido por ahí. Ustedes están haciendo un ídolo, no sé quién había dicho que había un ídolo, ustedes están convirtiendo en un ídolo, y el islam prohíbe taxativamente los ídolos, del Kalashnikov. Del Kalashnikov, o del AK-47. Eso no es el islam. Islam es palabra, es oración, auto, en este caso el yihad, un esfuerzo propio, digamos, una especie de... Entonces, vamos a ir viendo poco a poco los argumentos del otro señor, solo con una nota lingüística, no ser pedantes, que es importante. Como les digo, en la película salen todo tipo de lenguas y de registros sociológicos y lingüísticos dentro de esas lenguas. Estos dos señores están hablando en árabe pedante, o sea, en árabe clásico. Un árabe muy fino, el del señor, digamos, el del jeque sufí, muy fino, o sea, es un árabe precioso, muy bien articulado, y que conscientemente recurre todo el tiempo a argumentos coránicos. O sea, él cita versículos del Corán, capítulos del Corán, versículos del Corán. Y es una estrategia, obviamente, consciente. Es... Volviendo al ejemplo que les ponía de mi querido exalumno Arturo Farela, pues si yo le quiero convencer de algo, que sospecho que no, porque es muy necio, pues no hay manera de que lo convenza, pues tendré que utilizar un lenguaje, es decir, si es que le quiero convencer de algo, pues tendré que utilizar un lenguaje que sea, en términos culturales, comprensible para su propio forma de pensar. Si lo que quiero es que le cargue el payaso, como decían, ¿no? Por ahí, pues entonces utilizaré el lenguaje que a mí me parezca oportuno y le llevaré la contraria y entonces estaremos en un conflicto que puede ser legítima. Pero este hombre, que está en una ciudad ocupada militarmente con el jefe militar, pues lo que quiere es persuadir. Entonces, ¿este es atacante? Este es atacante y este es el de toda la vida de él. Este es el místico. Este es el Este es el místico y este es el que viene de fuera. Y de hecho, si tienen oportunidad de ver la película, si ya la han visto, tiene su propia historia personal de desarraigo, de migración a Europa, en fin. El personaje es complejo, ¿eh? Lo interesante también de Timbuktu es que al menos los personajes principales de la película no son caricaturas, no son arquetipos. Incluso hay momentos de cierto humor cuando tienen problemas grabando un video de propaganda, que no le voy a dar más detalles, pero sale por ahí, es una de las escenas del final. Es que te vas tan lejos como tú. Sí. Que Timbuktu está muy lejos, está realmente muy lejos, no es exagerado. ¿Cuál? ¿Esta? No, Anita que siempre consigue las películas. Sí, a mí estaba subida en otra página web que se hace gratis, medio pirata, pero la bajaron probablemente porque la productora les dijo, oiga, está feo esto, ¿no? Entonces, digo, esta funciona muy bien. Yo creo que el problema que tuvo Patty... Pero es que yo no... No, que creo que era de software. Ni siquiera me acordaba que había un password. Entonces, una clave que... Claro, porque tienes que pagar. Son 35 pesos, pero... Ya ni me acordaba cuál era. Y ayer me la rescató el profesor y ya la tengo en el iPad. Ok, sí. Digo, porque... Si no, lo que yo pensaba es que a veces te pasa, el software, o sea, digamos el programita que te permite ver cualquier, esta y cualquier otra, ¿no? A lo mejor no estaba actualizado y entonces pues, no te dejaba avanzar, que eso también puede pasar. Y yo creo que para un ratito, tranquilas, es una película que merece de verdad la pena. O sea, si es, a mí me da siempre, me resulta una herramienta muy útil para dar según qué temas esta película, ¿no? Porque la llevo utilizando unos años y me parece... En fin, fácil, digo, lenta, creo que es lenta. ¿Tú sí la viste? Yo la vi hace tiempo cuando nos la mandó, pero en otra plataforma. Dos preguntas. Sí, por favor. Perdón. Yo no sé si está grabando bien. ¿Aramis? Sí. ¿Y Timbuktuenses? Sí. ¿O de Marruecos? Ajá. ¿Y de Mali? Sí, árabe es un término étnico, entonces indica un grupo humano que tiene, para empezar, una lengua en común, que es el árabe, y luego una serie de prácticas culturales que se reconocen como comunes. Es un poco, para que me entiendas, como decir latinos. Un poco, bueno, ni tampoco, eso es bastante parecido, en el sentido de que, bueno, pues hay que echarle un poco de imaginación para que un señor llamado Bronstein de Buenos Aires se reconozca en la misma cultura que un señor llamado López de Chihuahua, pero pues ahí está, ¿no? La cultura de los latinos. Bueno, pues las dificultades son un poco parecidas en el mundo árabe. Y ahí sobre todo el elemento central es la lengua. Dicho esto, la mayoría de los árabes hoy, son musulmanes. No siempre ha sido así. Ya para, digamos, cuando llegó el siglo XVII, XVIII, sí, era así ya, pero había grandes poblaciones cristianas y judías. En África del Norte, judías, porque el cristianismo en África del Norte desapareció en algún momento, muy tarde, para lo que nosotros pensamos, entre el siglo XII y el siglo XIV. Y en el Medio Oriente, hasta ayer, sí había poblaciones cristianas muy importantes. Eso en Egipto. En Egipto. ¿Cómo se llama estos lugares? Sí. Etiopía también son coptos. Pero no son árabes. No. Bueno, no. Ellos. Sí, es un punto interesante. Ellos a sí mismos no se reconocen como coptos. Ah, ¿no? Las iglesias ortodoxas de Etiopía no. Aunque de hecho históricamente descienden de esa forma del cristianismo. O una parte descienden, porque otra parte sí es como muy ellos. Endógenos, Etiopía es uno de los primeros países del mundo de países. Etiopía nunca ha sido un país, ha sido un conglomerado de sociedades juntas. Pero bueno, es uno de los primeros territorios, sí ha sido un estado desde hace muchos siglos, ¿no? Es el Imperio Etíope, que se proclamó a sí mismo cristiano. El primero fue Armenia y el segundo Etiopía. O sea, mucho antes, digamos, del Imperio Romano, en tanto que ser la religión oficial única. Entonces, es, aquí lo que tenemos efectivamente en la película son árabes, árabes, árabes, árabes, pero que vienen de fuera. O sea, no, aunque muy probablemente el jeque sufí este que habla por ahí, aunque en un momento de la película dicen que es de ahí, quizás su familia, familia para atrás, para atrás, para atrás, su estirpe, su linaje, si fuera árabe, aunque sea por la pinta que tiene, ¿no? No, la mayoría de los árabes hoy son musulmanes, pero ha habido... Pero antes no, ¿no? ¿O sí? Y antes, claro, depende de dónde pongas el análisis. Ah. Hasta el siglo XII, claro, nos queda muy para atrás, pero son 500 años después de la conquista islámica, o sea, que son unos cuantos siglos, sí parece que todos estamos ya de acuerdo en que la mayoría del mundo que hoy llamamos islámico, del mundo islámico mediterráneo, ¿no? De, la cuenca del Mediterráneo, tanto la oriental como la del sur. Bueno, y la península ibérica, claro, era un país musulmán, en realidad, eran cristianos. Ahí hay una serie de fenómenos, las cruzadas y, en fin, otra serie de fenómenos que hacen que se islamicen. Se islamicen. Entonces, ahí es donde empieza a cambiar la mayoría demográfica, porque se convierte. Pero ya cultural y étnicamente ellos se reconocen a sí mismos en general como árabes. Los propios coptos, digamos, la historia que se cuentan ellos mismos, digo, bueno, antes la verdad, es que son los egipcios faraónicos que se convirtieron al cristianismo, pues no son árabes, ¿no? En ese sentido. Pero nadie dice de Egipto que no sea un país árabe. El propio nombre oficial del país, República Árabe de Egipto, pues ya dice, ¿no? O sea, nosotros somos militantemente árabes. Por eso les digo, árabe es un término étnico que parece muy fijo, pero que en realidad es más endeble, o sea, es más, no endeble no es la palabra, es más fluido de lo que parece un poco como lo del latino. ¿Y los de Irán son árabes? No, los de Irán, aunque hay árabes iraníes, digamos, la idea que tú tienes en la cabeza, Laura, de los iraníes son, bueno, ellos mismos se llaman narios, son persas. Aunque esa es una mayoría dentro del país. Irán, en realidad, al menos un cuarto de la población de Irán son étnicamente azeríes, que es una forma de ser turcos. O sea, son primos de los de Azerbaiyán. Si decías árabes y se ponían sunnitas. Muy bien, con toda la razón. Pero tienen toda una región, que es la del sur, el famoso Baluchistán, que sí son árabes. O sea, que son ciudadanos iraníes y que son, digamos, súbditos del imperio persa de siglos atrás, que es una región muy complicada porque es la frontera sur con Irak y prácticamente toda la franja del llamado Golfo Pérsico o Golfo Arábico. Entonces, son gente que de hecho han sido reprimidos por el régimen por este y por el anterior, porque son peligrosos, porque bueno, pues no son de lengua persa, no son de lengua árabe y son árabes y tal. ¿Y los sirios? ¿Dices que sirios o libaneses son árabes? Depende de a quién le preguntes. Es que eso no es tan claro. Depende de a quién le preguntes. Y fíjate que a quién le... Sí, sí, es un poco así. Es un poco así. Sí, porque por ejemplo, judíos árabes o árabes judíos en México, y lo conozco en primera persona, se vieron inmediatamente hermanados culturalmente con árabes cristianos, bien sirios o bien libaneses. La mayoría de los, como seguramente tú sabes muy bien, la mayoría de los judíos que llamamos o que se llaman a sí mismos árabes en México son de Siria. La mayoría de los cristianos que se llaman a sí mismos árabes aquí en México son libaneses, aunque hay algún que otro judío por ahí suelto, algún ataque con algún que otro palestino. Pero vamos, la mayoría son libaneses, ¿no? Pero aquí no les gusta a los libaneses que les digas árabes. Pues es lo que te digo, eso ha sido una cosa que ha ido evolucionando. No era así en los años 40 y en los años 50. No, tiene que ver con identidades colectivas que se van transformando a lo largo del tiempo. Hombre, raro, claro, porque... No sé cómo decirte, mira, es como... Digo, los pocos que yo conozco no les gustaba que decían nada de los árabes. Y sin embargo hay una... Sí. Quizás porque en algún momento de la historia de México, que no lo sé, pero puede ser, árabe fuera algo un poco despectivo, algo así. Pero, por ejemplo, México es uno de los pocos países del mundo donde una parte no pequeña de la población judía se llama a sí misma árabe y no ve una aparente contradicción. Bueno, entre ellos mismos sí. Y hacia afuera a veces. Los árabes se enamoran, sí, también hay conflicto, ni siquiera se casan entre sí. Hombre, ya no. Ya Laura, la cosa, sí. Laura, la cosa ha cambiado. Sí, sí, sí, ha cambiado hace 40 años, pero en fin. O sea, ya son mixtos. Ya son mixtos. Sí, sí. Y ya se saludan y mil cosas. Sí, sí, hombre, ya digo, ya se casa, yo qué sé, Saga con Bronstein, o sea, eso desde hace muchos años. Sí, es cierto. Claro. Sí, pero sí, es que claro, ahí vemos, es lógico, es normal, todos no queremos pensar demasiado en las identidades de los demás, pero sí, las identidades son complejas en realidad, ¿no? Entonces, y tanto personas, tanto individuales como colectivas. Sí, dime, dime. Estaba mi cuñada de Marruecos en México, ahora hace muchos años, y no sé cómo te dijeron, es que los árabes, y entonces dijo ya, no, los sirios no son, los marroquíes no son árabes. Sí, más bien según entendería los marroquíes, ¿no? Imagino, porque lo otro más raro. Pero la cosa aquí es, claro, es que si se fijan, estamos mezclando, lógicamente, no se puede hacer de otra manera, preguntas distintas con interlocutores distintos. Les voy a poner un ejemplo que rápidamente van a entender. Ustedes se plantan en la Plaza de Cataluña de Barcelona. ¿Es usted español? Pues a ver, habrá respuestas que digan ¡no! Y habrá otros, perdón, para que te quedara claro el ejemplo. Y ahora, bueno, quién sabe. ¿No? Y habrá otras que dirán ¡claro que sí! Sí, sí, sí. Claro, pues estas mismas preguntas identitarias, pues trasládenlas a esta misma pregunta. Entonces, yo les ofrezco, digamos, un resumen, un estado de la cuestión. Entonces, mire, por ejemplo, Marruecos, por seguir el ejemplo de Ana. Marruecos es un miembro de pleno derecho, y de hecho se fundó en Casa Blanca, de la Liga Árabe, que es, digamos, la Unión Europea de los Árabes. Digo, ya quisieran ellos tener la Unión Europea, pero en fin, para que me entiendan, ¿no? Entonces, por ejemplo, la etiqueta latino, pues tiene muchos problemas, o sea, no es inmediata. Y hay muchos estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, uno pregunta a cuarta generación de inmigrantes de países de América Latina, ¿es usted latino? O como escriben ahora con una X, latino, latina, latine, ¿no? Pues seguramente, vas a obtener respuestas muy diversas en esa identificación. Miren, mis primos, los que yo adoro con toda mi alma, primos políticos, tratamos de primos, ella judía árabe, él judío ashkenazí, el judío oriental, solamente, se casaron, tuvieron por tanto tres preciosos hijos mixtos, viven en Chicago, los dos son mexicanos mexicanísimos, él egresado de la UNAM con honores, ella egresada de la Esmeralda porque es pintora, y dice, son latinos, pues seguramente buena parte del periplo les diría, no, pero ustedes son judíos como mucho mexicanos, pero ellos a sí mismos se reconocen en una identidad latina, que además, como bien saben, en Chicago es particularmente fácil, porque prácticamente es el 33º estado de la República Mexicana, ¿no? Junto con algunas partes de Nueva York y cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues eso es una cosa muy... A mí, yo tengo mis identidades colectivas bastante claras. ¿Tú te sientes mexicano? No. ¿Y a ti te gusta vivir en México? Sí. Son sumas personales siempre complicadas de hacer. Entonces, aquí sí, pues es una película, y es una película, por cierto, no es una película de arte ensayo, esto pasó en los cines de todo el mundo, de hecho se estrenó en México, esto fue a cines tipo Cinépolis, no quería ser una película de minorías, ¿no? Entonces, aquí intenta reproducir, yo creo que de manera muy eficaz, ese tipo de conflictos identitarios atravesados por una ideología quizás podemos llamar sin demasiado problema totalitaria, que es la del yihadismo, y que por eso nos viene muy bien para hablar de las intersecciones entre religión y violencia. Bueno, sí, hoy era religión y violencia. Entonces, bueno, los dos están hablando en una especie de latín, para que me entiendan. No es la lengua nativa de nadie, hay que aprenderla, El de la izquierda, que es prácticamente el único que habla en esta escena, lo habla a las mil maravillas, como seguramente había señores de la Noruega medieval que hablaban estupendamente latín. Como ustedes saben, pues Noruega y latín pues no rimaban mucho, ¿no? Pero bueno, si le ponían ganas y estudiaban. Entonces utiliza argumentos propiamente coránicos. Entonces, el otro le dice, además fíjense, no se ve, bueno, se ve, pero aquí el joven no se ha quitado los zapatos. Que son unos tenis deportivos, Nike. Probablemente Nike, ¿no? No se ha quitado los zapatos. Está sentado así, con los pies para allá. Lo cual es sorprendente. Es muy sorprendente. Es sorprendente. Pero bueno, digo, no he llegado a tanto nivel de análisis. Y digo, no me acuerdo exactamente qué es lo que pasa. Entonces, si seguimos un poquito... Esto es muy sutil. Así funcionan los sufíes. ¿Quién soy yo para decirte lo que tengo que hacer? No, no, Dios no vive. No, así le dice. Ana, yo, Ana, profesional de Fiscayo, como quizás sepan. Yo no te voy a decir nada. ¿Qué te voy a decir yo? Si yo aquí soy un musulmán como tú. Yo no tengo más autoridad que tú. Y ahora empieza el despliegue retórico inmediatamente después. Entonces vamos a ver por dónde va. فقد الخيال لم أجاهد نفسي أقوى والله ساعتها لم أجد وقتي. Ese principio teórico del gran yihad y el pequeño yihad que les explicaba lo tienen aquí en tres frases. ¿Sí? Yo no me preocupo del yihad de los demás, bastante tengo con el mío. Entonces un espectador, digamos, medio, no gente cultivada como ustedes, dirá, ah, caray, este también va con el fusil por la vida, pero no, se le está contando otra cosa, ¿no? ¿Ven? Yo no me puedo unir a ti porque tengo un encargo mucho más importante, que es mejorar, bueno, lo de la moral es una tradición, o sea, de verdad que no envidio a los traductores porque se tienen que romper la cabeza 200 millones de veces con esta película. Entonces, bueno, es una manera fácil, útil y que cabe en dos líneas de traducir el concepto que está diciendo este señor por detrás. Hay uno por ahí que sí me interesa remarcar. No es un error de traducción, es una opción de traducción, pero tiene más chicha. Ahora vamos con ella. Que la salida por, fin, por cierto, perdón. Dice, yo sería el primero en unirme a ti. Eso en retórica ciceroniana es la captatio benevolentia, o sea, caerle bien al público al que estás hablando. ¿No? Yo, por supuesto que yo me iría contigo, ¿no? A vencer a los infieles. Pero chico, ¿qué quieres? Hoy me toca yihad grande. Entonces, pues no me puedo dedicar a minucias. El otro no puede decir nada. No puede. O sea, podría, ¿no? Es un guión de película, claro, que si no, no sale. Porque en realidad le está dando argumentos completamente ortodoxos, hasta casi proféticos, ¿no? O sea, de la, no que él sea un profeta, sino de cómo argumentaba el profeta, ¿no? Como dirían ellos, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Éticos, pero dentro de una tradición islámica absolutamente ortodoxa, si podemos utilizar ese término. ¿Ves? La vanidad y el orgullo. Tú, que eres un jefe militar, es muy fácil que te dejes llevar, dicho en términos psicoanalíticos, por la ibris. La ibris de tu furia, ¿no? De tu afán conquistador. Tú, claro, tienes el arma en la mano. Les pasa muchas veces a los narcos, ¿no? Y la pistola y tiran tiros, y, ¿no? Y las bodas y tiran tiros. Hay toda una lectura que no vamos a hacer, que relaciona con la otra clase, de un enfoque de género en esta película. O sea, cómo estos yihadistas tienen problemas de masculinidad, no porque sean más machos que nadie o menos machos que nadie, sino porque justo, ¿no? Ellos están descolocados en los roles que suponen tradicionales de los hombres. Digo, no en esta escena concretamente, aunque hay por ahí alguna esta, sino en otras partes de la película. Por ejemplo, pasa... cuando hay un par de escenas, muy así, con justo yihadistas de origen europeo, más o menos lejanamente, inmigrantes, ellos no son inmigrantes, lo fueron sus padres, sus abuelos, hasta sus bisabuelos, que se encuentran descolocados en la sociedad europea, ¿no? Es decir, si el problema no lo tienen los de fuera, el problema es que tú estás dañando a lo que tú proclamas, que es tu intención, que es levantar el Islam entre todos los musulmanes. Digo, aquí no aplica hablar de no musulmanes, pero realmente tiene una completa mayoría musulmana. Fíjense, si pudiéramos ver un poco la película entera, pues veríamos que este señor no pega a nadie. ¿El de la derecha? El de la izquierda. No, el de la derecha tiene suelto el gatillo mal. El místico. El místico. Le está diciendo, tú pegas a esta mujer, que además no es la tuya, pero fíjense qué sutil argumento, cómo cierra el argumento, sin razón alguna. Claro, yo entiendo que si hay razón, pues nada, hombre. Sí. Él no se lo cree, porque el Islam sufí no va por ahí, pero lo que intenta es, nunca se olviden, este es un jefe militar que ha entrado pegando tiros y matando gente, y lo que quiere es hacerle así en el lomito para que a ver si no, la cosa se baja. Luego, según se va avanzando la película, uno se da cuenta de que lo que quiere es ganar tiempo para cuando vengan las fuerzas, digamos, del ejército. Por cierto, Timbuktu fue liberado a medias entre el ejército francés, que mandó un cuerpo expedicionario, y el ejército maliense. ¿Esto qué año fue? Esto es 2014, si no recuerdo mal. No recuerdo mal, ¿eh? Pero no, es muy reciente. Esto es ayer. Fíjate, sin convencerla de su uso. Yo no te estoy diciendo que tú no tengas tu propia interpretación del Islam. Adelante, eso es lo que tiene que hacer un buen musulmán. Entonces, esto es la retórica que está desplegando en términos del Islam, de verdad, más, es decir, es más patrimonial, por no utilizar la palabra tradicional, ¿no? O sea, es decir, claro, claro, o sea, tú puedes proclamar que algo se debe hacer, pero coño, da razones. No digas por mis bemoles, ¿no? Por mi AK-47. Entonces es una escena muy sutil, muy así, hecha como con pinceladas chiquititas, pero que va construyendo mucho el personaje que me interesa, que es el otro, ¿no? Es que las mujeres decían que cómo iban a lavar la ropa con guantes. Estos cuates quieren que me ponga guantes. ¿Cómo los voy a poner si toda la vida he lavado la ropa sin guantes? Como diciendo, ¿qué clase de imposición de costumbres tan básicas, ¿no? ¿Y cuál era el chiste de los guantes? Que no les explicaba. Claro, porque no vieran las manos. No, las manos. La belleza es una tentación. Claro. O sea, toda parte de la mujer puede ser susceptible, pues toda, claro, al final te tapas con un burka, ¿no? Todo es susceptible de convertirse en una cosa que incita, ¿no?, al erotismo. Bueno, pues, claro, es que ese es el problema, efectivamente. Por cierto, el erotismo, en general, todo lo relacionado con el sexo, es lo más islámico que hay. O sea, todas estas cosas de ir tapando y tal y cual, en este modo, digamos, de ir tapando así, ¿no?, sin mayor razón, no tiene nada que ver con la historia de la civilización islámica, con ninguna, ¿no? Sobre todo las urbanas. Aquí no se olviden que Timbuktu nos parece hay una cosa en mitad del desierto, hay una arena, pero en realidad son casi 1500 años de civilización urbana. Entonces, de verdad que es un lugar sofisticado, o sea, de prácticas sociales sofisticadas. Entonces, como dice Mal, es que justo de eso va. Pero, oiga, y ¿para qué me voy a poner guantes si estoy en el desierto? Primero me muero de calor y segundo, ¿cómo lavo? No, bueno, obviamente no hay lavadores. Y ahora cita el Corán. Es decir, el Corán prescribe, Dios en el Corán, porque Dios habla en primera persona en el Corán, antes de hacer cualquier cosa, consulta, pregunta. Ni siquiera, sí, bueno, se puede llegar a entender, pero es algo más básico todavía, es consulta, pregunta. A lo mejor tenerlo a negociar, que también hay versículos que se pueden asociar. Pero decir, tú tienes, es, bueno, ese versículo se ha terminado siendo muy famoso porque es una de las bases teológicas para lo que se llama la democracia islámica. de una formulación de las formas republicanas de gobierno, pero desde la propia tradición islámica. Entonces, ese versículo en concreto pues, se ha utilizado mucho. Digo, no se crean que es tampoco una gran construcción el personaje en términos de, una refinación, de un refinamiento teológico muy profundo. No hace falta, es una película, tampoco es como, no es una conferencia, ¿no? O sea, que es famoso, digamos, en el mundo islámico ese versículo llamaría mucho la atención. Es lo que se llama la Shura. La Shura, que luego habla, es el consejo consultivo. Muchos parlamentos en países bien islámicos, como Irán, que no son de lengua árabe, bien de lengua árabe, alguna de las cámaras legislativas se llama la Cámara, el Congreso, no sé cuántos, de la Shura. Bueno, la Shura es el principio islámico de la consultación. Eso es la Shura. Y los Mushawar son los que hacen, los consultores que hacen este tipo de cosas. Ah, esto es. Fíjense, traduce dónde está la indulgencia, indulgencia. Pero en realidad, y digo, no es un error de traducción, es que el pobre o la pobre traductora se debió romper la cabeza, o el equipo de traductores, y bueno, está bien. No es indulgencia propiamente dicho. Porque lo que él está diciendo es, ¿dónde está la rahma? Bueno, rahma es un concepto fundamental que ya hemos visto en clase, ¿verdad? Hace muchos meses, del Islam, que es la misericordia. No es la indulgencia, es la misericordia. Es, y no la misericordia desde arriba, pues arriba solo está Dios. El ser humano, digamos, en la idea que formula el Islam, es casi un sinónimo de empatía. O sea, la misericordia es la capacidad que tiene el ser humano de ponerse en el lugar del otro ser humano. ¿Viene de la palabra hebrea? ¿No? Exactamente, no viene de la palabra hebrea, pero sí da la casualidad de que la raíz, como son lenguas semíticas, es la misma. En hebreo se dice rahamim. Es que justo es el punto por donde quiero ir y donde el concepto de rahma, y no es casualidad, está prácticamente ausente de la literatura yihadista. Claro, pues, no les viene bien, pero resulta que es un concepto central del Corán y central, digamos, de las tradiciones islámicas más antiguas, más modernas, de la propia filosofía islámica. Como bien ha apuntado Ana, rahma tiene un correlato en hebreo. Es la misma palabra, el mismo cognado que se dice en lingüística, que es rahamim, y los dos vienen del mismo término semítico en general para el útero. De una forma muy sutil y muy inteligente, nuestro querido jeque sufí le está preguntando dónde está la parte femenina de tu ser, puesto que si eres musulmán tienes que recordar que Dios dice cientos de veces en el Corán que Él sobre todo tiene rahma, es decir, empatía. Y eso viene del útero. Porque qué mayor empatía que la de la madre con el hijo o la hija. Esa es la lógica detrás. O sea, la misericordia, que en latín vendría del corazón, misericordia, o sea, cordi, el cor cordis, es el corazón, y en todas las lenguas, digamos, latinas, las lenguas semíticas viene del útero. Y eso permite a los teólogos musulmanes. Y aquí lo que estamos viendo en esta escenita es pues 1500 años de teología islámica así concentrada en una pildorita, permite a los teólogos musulmanes, claro que han querido hacerlo, pero está ahí, esta impotencia está ahí, hablar de la parte femenina de Dios. Dios no, Dios es un ser que no puede ser conocido por el hombre, es un ser que no tiene forma, que no tiene manos, que no tiene cuerpo, que no tiene nada, pero lo masculino, lo femenino, la sociedad en sí misma es reflejo de ese amor y este, digamos, irreprensible de Dios. Entonces ahí esa rahma. Así que, como ven, no es indulgencia y sí había que pararse, porque lo que está aquí diciendo este personaje es algo teológicamente mucho más profundo. El problema de la conversación ha venido por las mujeres y en un momento que parece que ya tiene jalado y este va a tener como una especie, o sea, el otro, el líder, este militar, va a tener una especie de... ¿Tú sí viste la película? Sí. Va a tener una especie de crisis a lo largo de la película y son puntitos así, como este, como decir, ¿qué diantres estoy haciendo aquí? O sea, yo venía muy convencido, pero quizás estoy haciendo, con perdón de la grosería, una cagada. Entonces, tengo que repensar a mí mismo. Y esta escena, que como ven está a los 20 primeros minutos de la película, empieza a dar un poco el tono de ese problema. Y por supuesto, quienes han visto la película hay varios conflictos en la película, pero uno central es una mujer y una niña. ¿No? Digamos que... Bueno, vamos a adelantar. Ya si quieren terminamos la escena. El afu, el perdón, es otro componente fundamental de la teología islámica. Entonces tenemos la rahma, el afu, o sea, es casi una cosa cartesiana, ¿no? Vamos a dar un repaso a todo lo que tú no tienes, diciendo que eres musulmán, pero resulta que no lo tienes, ¿no? O sea, eres un mal musulmán, no te lo puedo decir así, porque está muy feo, y además es un kalashnikov apoyado en mi pared, entonces no es cuestión de verdad de, en fin, de enojarte, pero pues aquí hay algún que otro repasito, ¿no? Te tienes que volver a tu manual de Islam. ¿Cuál es el estafar? Hay una shura. Sí, los gestos son muy... Bueno, esto es lo que... Exactamente. Esto ya no es árabe, es la lengua, una de las lenguas propias de ahí. Bueno, entonces, la idea ha quedado un poco clara, fíjense. Hace muchos años, hablando con una colega, que por lo menos ha hecho una profesora muy importante en Princeton, entonces no lo era, ¿no? Pero hablábamos justo, es una especialista en el mundo islámico. Los judíos del mundo islámico medieval. Pero hablamos de la violencia en la religión. Y ella me ponía un ejemplo, yo creo que muy inteligente, que es el de Irlanda del Norte. Irlanda del Norte, pues miren, perdonen, pero más europeo que Irlanda no se puede ser. Hay un libro muy bonito, ya tampoco superado, pero muy bonito. Dice cómo los irlandeses salvaron la civilización occidental. Que de lo que habla es de los famosos manuscritos iluminados medievales. Esos son los manuscritos. Ese es uno. Y digamos, todos esos manuscritos se hacen en... Es lo que se llama manuscritos insulares. Son de la Alta Edad Media, porque claro, es de los pocos lugares donde no han llegado las invasiones llamadas bárbaras. Y entonces, digamos, ahí se ha refugiado en esos ministerios... En esos monasterios, buena parte de pues, el corpus grecorromano y de los padres de la Iglesia en latín. Bueno, pues Irlanda es europea antes que nadie, ¿no? Pero bueno, también fue la primera colonia inglesa desde el siglo XIV. Y ya de forma definitiva desde el siglo XVI. Y luego, digamos, en el momento, digamos, de la lucha nacionalista irlandesa por su propia independencia entre finales del XIX y 1921, pues como saben muy bien, el acuerdo que se llegó en los años 20 fue un acuerdo un poco... nunca habían aceptado por ambas partes, pero bueno, sobre todo por la parte irlandesa, fue de los 6 condados del Ulster, los 6 condados tradicionales, ¿no? Los condados de Irlanda son tradicionales, están ahí desde hace siglos, 4 se quedan en el Reino Unido, y eso es lo que hoy llamamos Irlanda del Norte. En realidad Irlanda del Norte es más grande que eso, pero eso es la Irlanda del Norte, como se llama. Entonces, volviendo al ejemplo que les ponía de lo de las etnias, aunque sí hay diferencias étnicas que en buena parte ya se han olvidado, porque digamos el tipo de poblamiento son colonos, sobre todo escoceses, calvinistas, presbiterianos, en fin, por resumir, protestantes, aunque protestantes hay muchos tipos, que se asientan en esa parte de Irlanda del Norte a partir sobre todo del siglo XVI y particularmente del siglo XVII con Cromwell, si nos ponemos a hilar un poco fino, muy poco, en el siglo XII y XI había ocurrido lo contrario, es decir, en Escocia hablan gaélico porque lo habían traído de Irlanda. Es decir, que esos mismos que en el XVI se hacen protestantes, si se remontan suficientemente atrás en su linaje, muy probablemente eran irlandeses. Pero esa memoria, para el siglo XVII, y no lo digo ya, para el siglo XX, se había olvidado. Por tanto, ya eran otra etnia. En términos, a lo mejor, genéticos, no lo eran. Pero eso da igual, porque a todo el mundo se lo había olvidado, ¿no? Entonces, se establece una diferencia, si quieren, identitaria nacional o incluso étnica, entre católicos y protestantes. Las líneas divisorias son más complicadas. Por cierto, si les interesa este tipo de conflictos, hay una serie divertidísima en Netflix de unas niñas que van a un colegio, muy divertida, un colegio de monjas en la Irlanda del Norte del periodo crudo, que son, como saben, el periodo grave, grave, grave de los llamados troubles, de los conflictos, que es los años 70, 80, y un poquito de refilón entre los 90. ¿No? ¿Cómo se llama? The Derry Girls, por Londonderry. O sea, Derry es el nombre, digamos, republicano irlandés. Y es el nombre tradicional. Esa ciudad se había llamado Derry desde la... ¿Cómo se escribe? Derry, D-E-R-R-Y. Oye, que es la ciudad, es una ciudad, es la... yo creo que es la segunda ciudad en importancia de Irlanda del Norte. La primera es Belfast, que es la capital, y la segunda es esta. Entonces, en el siglo XVII, cuando llega Cromwell con la gran ola de colonización con colonos, le cambia el nombre de la ciudad. Y le llama Londonderry. Pero eso es un nombre que solo utilizan los británicos o que utilizan los colonos protestantes. Claro, ya colonos después de 400 años. Oiga, es un poco como los afrikaners en Sudáfrica, ¿no? Bueno, sí, somos colonos. Bueno, oiga, entonces llevamos ya 300 años aquí, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver, ¿no? Entonces, ahí pueden verlo. Como esa es que es muy divertida. A mí me parece muy divertida. Es una temporada, ¿eh? No muy larga. O dos temporadas. Como 12 o 14 capítulos en total. Entonces, lo que me interesa... Son celtas todos, ¿no? ¿Vale? Digo, son celtas los irlandeses. Bueno, es que es otra etiqueta que durante muchos siglos no se utilizó. Otra identidad. Sí, o sea, la etiqueta celta, que es no muy fina, se la inventó Julio César en la Guerra de las Galias, para nombrar a los galos. Y luego, pues vino bien para nombrar a otra gente. Pero bueno, pues habrá que preguntarles a los celtas si se consideran celtas. ¿Qué quería ser Cristo? ¿Latín? ¿Celta? O sea, que eran, que se le denominaba a gente de cierta época de la evolución histórica. No estaría medio loco. O sea, digo, porque tú eres lingüista. Sí, sí. Bueno, no, lo que puede decir, digo yo, las excavaciones arqueológicas celtas, que son todas prerromanas, obviamente, porque pues, luego ya no subsisten, digo, y es un tipo de cultura material que tiene tiene una serie de características y que te encuentras un poco por toda Europa Occidental. Y entonces cuando encuentras un asentamiento así, porque no pone bienvenido a Celtilandia, eso no lo pone en ningún sitio. Bueno, en Galicia a lo mejor sí, porque les encanta esto, y a los asturianos y tal, pero igual, ¿no? O sea, entonces cuando encuentras un asentamiento así, ¡ah, es celta! Decías, porque la etiqueta ya no le gusta mucho a los arqueólogos. Sí, entonces, en ese sentido, pues sí, es prehistórico, porque todavía no habían los romanos, ¿no? Pero, no, celta... Celta en realidad es una palabra griega, keltoi, kelti. Sí, que se conoce, por eso se pronuncia keltic en inglés. Que significa, es una manera de decir bárbaro en realidad. Sí, como los que están fuera de la frontera. O sea, bárbaros es el que tartamudea y de ahí pues el forastero que no sabe hablar griego. Bárbaro, o sea, barbarome en griego es hablar o tartaja o. Tartamudeando. Entonces, pues eso, ¿no? Como pasa tantas veces. De ahí viene bereber. Porque el bereber es el que no habla latín y luego el que no habla árabe. Pues muchas veces los bereberes, no todo el mundo, pero hay algunos bereberes politizados que dicen, no, a mí no me llame bereber. Por discriminación. Sí, claro, sí, sí, porque el de fuera siempre es rarito, ¿no? Sí. Galés significa igual. Es un término germánico que significa los que no son nuestros y hablan raro. Igual. Welsh es un término germánico muy antiguo que significa eso. Por eso que luego ellos lo utilizan. Entonces, bueno, volviendo al ejemplo de Irlanda del Norte para terminar la clase de hoy, nadie en su sano juicio, ni siquiera en Gran Bretaña, diría, lo que se ha dicho muchas veces, pero no finos analistas, este es un conflicto religioso. Pues no, oiga. O sea, no se están peleando por ver cómo levantan la hostia que ocurre en el momento de la consagración y si el Papa es el... ¿no? La cabeza dominante de la iglesia, y si hay que tener una devoción a la Virgen o no, y si hay santos o no, no. Eso es el disfraz, no se están peleando por eso. No niego que no haya conflictos por motivos religiosos. Mi tesis principal, y para terminar la clase, es muchas veces llamamos conflicto religioso a conflictos que están vestidos de características culturalmente religiosas, pero que esconden, por ejemplo, conflictos coloniales, conflictos por posesión de tierras. Es un poco como Israel y Palestina. Pues no es que se esté peleando, aunque eso es lo que diga Netanyahu jugado por tres, no es que se esté peleando el pensamiento occidental con un pensamiento un poco raro y, ¿no?, que sería el pensamiento islámico. Es un conflicto clásico, clásico, colonial-territorial, donde hay un grupo dominante que quiere, digamos, quedarse ahí, y hay otro grupo dominado que le dice, oiga, me hubiera estado bien pedir permiso, ¿no? Un poco el asunto. Y como estos hay más, no todos los conflictos. Entonces, Ese fue uno de los errores de base, de los muchos errores de base, tanto de la guerra e invasión de Afganistán como de la última guerra e invasión de Irak. Leer en términos esencialistas conflictos que en realidad eran conflictos perfectamente comprensibles con sociología, demografía y economía. Sin más vueltas. O sea, no había falta, no hacía falta traer a un experto en asuntos islámicos, porque no iba por ahí la cosa. ¿No? Como ha demostrado los 20 años de casi conflicto civil que tenemos en Irak desde que entraron la última vez. El propio Saddam Hussein, si se acuerdan, al final de su mandato, ya con los americanos casi metidos hasta la sala de su casa, reislamizó, digamos, el país. Puso la Takbira, que es Dios es el más grande, en la bandera de Irak, que sigue, de hecho, por ahí anda la embajada, también una de las esquinas de reforma. En fin, hizo una serie de cambios ya a la desesperada, ¿no? Como bueno, una manera de intentar acaparar capital que él pues, le había valido bastante durante 30, 40 años, porque la dictadura de Saddam Hussein, como la dictadura de los Assad en Siria, es una dictadura, la gente se lo olvida, laica. O sea, es como la dictadura del PRI, o bueno, el régimen del PRI. Serían todos guadalupanos, pero en su casa, no hacia afuera, ¿no? Bueno, pues Saddam Hussein igual. Tampoco eran muy musulmanes, dicho sea de paso, ¿no? Luego, si ha habido dictaduras nacionalistas árabes, la quizás más famosa, más fácil de ver, la de Gaddafi, que en un momento de su historia decidió que el Islam político le venía muy bien, en el momento de los años 70, lo juntó con una dosis de tercermundismo como ideología, ¿no? Como, y ese fue el menjunje raro que se inventó Gaddafi, ¿no? Esa es la ideología de la yamahiría. Y es todo por hoy, si no tienen inconveniente. Entonces nos vemos... Por último, a finales de noviembre. Sí, sería el que ahora sí, el último martes de noviembre. Sí, ahora sí, perdonen por esto porque fue un viaje que no tenía previsto. Si quieren, ahora lo miramos. A ver. Muy bien, pues acabamos la.